Nuestros amigos esperan anhelantes esta segunda entrega dedicada a las psicofonías. El primer programa fue ciertamente espectacular, con incidencia incluida. Así que esta noche recordaremos esa incidencia y vamos a intentar ofrecer pues el mayor número posible de novedades psicofónicas. Y a fe que no son pocas, porque si todo va bien, esta noche os podemos ofrecer unas 20. Vamos a intentarlo hacer. Vamos a ver qué tal queda esta segunda entrega, porque sé que hay muchos amigos pendientes de lo que esta noche pueda ocurrir. Y a lo mejor también tenemos algo que contar el lunes que viene. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Dispuesto? Sí, saludando aquí al espectro que rodea a Jesús, que está preparándose. Sí, porque Jesús se ha consolidado como uno de esos valores seguros. ¿Qué tal, Jesús Gallego? Buenas noches. Hola, buenas noches. Ya no hay monográfico de psicofonía que se aprecie que tenga la participación de Jesús Gallego, ¿eh? Es imprescindible. Si queréis asustarme, lo estáis consiguiendo. A ti ya no te asusta nada, hombre. Joder, ¿cómo sois? Bueno, ha sido una semana muy intensa en cuanto al mundillo nuestro de la zona cero, porque la psicofonía ha llamado muchísimo la atención. ¿Qué comentarios podéis hacer ahora después de todo lo que ha sucedido? Pues que empiece Carlos, bueno, que como yo soy la persona aludida, que me parece increíble. Increíble, ¿verdad? Lo que, sinceramente. Lo que sí podemos contar es que el próximo viernes vendrá el profesor Bacterio de su laboratorio, lo vamos a sacar de ahí, le vamos a dar esa licencia, que salga un ratito para contarnos cuáles son sus apreciaciones sobre esta psicofonía tan enigmática. Así que el próximo viernes Juan Ignacio Cuesta estará con todos nosotros para contar y para desvelar conclusiones. ¿Te parece, Jesús? Me parece muy bien. Además, una de las personas que mejor puede desentrañar el misterio que está detrás de esa psicofonía, de esa extraña psicofonía que se grabó cuando ninguno éramos conscientes de que sea esa psicofonía. Yo estoy un poco preocupado por él, porque vi el otro día de casualidad el libro que estaba leyendo y me tiene un poco preocupado. A Bacterio yo creo que ya se le puede considerar como el gran tecnólogo de este país. Sí, sí, no, pero estaba leyendo un libro sobre geometría sagrada, que solamente la primera página ya me quedo yo de espaldas. Yo le vi con cara de rombo. Asombroso. Nuestro querido Juan Ignacio, que estará el próximo viernes. Bueno, tenemos aquí vos a saludar. ¿Qué tal, Juan Ignacio? Buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. Bueno, ¿estás dispuesto a escuchar lo que vas a escuchar? Indudablemente, pero tal y como me lo habéis puesto, estoy absolutamente estremecido. ¿Tienes el laboratorio preparado? Indudablemente. ¿Sí? ¿Qué material vas a utilizar? De todo tipo, ¿no? Pues, por supuesto, los análisis de espectro, análisis de volumen, análisis de frecuencias inferiores, en fin, todas esas cuestiones que una vez que uno va limpiando va encontrando un poco la verdad de las cosas. Bueno, pues confiamos en ti, ¿eh? Bien, de acuerdo. De todas formas, hoy te invito a escuchar esto por primera vez, a ver qué te parece. Y la verdad es que sí, lo vamos a hacer. Aquí está la famosa psicofonía obtenida el pasado lunes, cuando Jesús Callejo venía a contar no sé qué, ¿verdad, Jesús? ¿Qué estabas contando? Pues estaba hablando de Belchite y de los acontecimientos trágicos que sucedieron allí en Belchite en el año 37, y que era pues uno de los lugares adecuados para grabar psicofonías, no solo ahí, sino en otros campos de batalla, en otros lugares donde han acontecido sucesos trágicos o luctuosos. Y comentaba que el lugar menos propicio normalmente son los cementerios, que es donde la gente suele ir, ¿no?, para recoger este tipo de psicofonías. Y ahí es donde se inmiscuye esa extraña psicofonía que ha dado objeto a que ese programa, pues yo creo que ya se empieza a convertir en clásico. Vamos a recordarla de nuevo en espera de ese análisis que va a hacer Juan Ignacio Cuesta, que daremos conclusiones, por supuesto, el próximo viernes. Escuchemos. Cuando hace psicofonía se empeña en ir a los cementerios, es en los sitios donde menos psicofonía se cogen, porque allí la gente está en paz. Más pacífico. En los, claro. En los cementerios solo sale John Lennon, Satanás y, en fin, los habituales. Es algo curioso. Sí. La verdad es que yo no sé por qué la gente se asusta, quedó muy divertido. Yo quiero incidir, no sé si habrá más casos, a lo mejor Juan Ignacio o Jesús conocen, pero yo creo que es la única psicofonía que por lo menos yo he oído, donde el sonido de la voz se anticipa al pensamiento de lo que va a decir Jesús. Vamos a escuchar ahora así un poquito más resumido. A ver qué tal. Se cogen, porque allí la gente se cogen. No están en paz, no estamos en paz, algo así, ¿verdad? Sí, sí, además, un poco abundando lo que decía Carlos, no solo se adelante a lo que voy a decir, sino que me corrige lo que voy a decir, porque mi pensamiento era ese el que acabo de manifestar al principio, que es, bueno, en principio, las grabaciones psicofónicas que se suelen hacer en cementerios pues suelen estar recompensadas con un fracaso rotundo por eso, ¿no? Por lo que comentan los investigadores. Normalmente no se recogen psicofonías porque allí lo que está es el cuerpo, la carcasa, algo que no tiene ningún tipo de incidencia para que sea factible a la hora de recoger estas psicofonías, porque donde es factible es donde sí ha habido ese acontecimiento traumático, esa impregnación, esa infestación psíquica. Pero sin embargo, esa voz psicofónica lo que hace es que no solo se adelanta lo que voy a decir, sino que me corrige. Bueno, pues aunque ya sé, Juan Ignacio, que no te gusta pronunciarte sin el dictamen de tus aparatos, pero ¿tu primera apreciación? Desde luego, es muy típica, porque tiene el clip, tiene su tono metálico, tiene su regularidad rítmica, ya se demostrará con el espectro, y desde luego me ha dejado muy impactado, porque es que prácticamente es un eco anterior a... O sea, es como una especie de viaje del tiempo hacia atrás, ¿eh? Es curioso. O sea, ¿te ha gustado, no? Sí, me ha gustado muchísimo. Te da buena espina. Sí, sí. Bueno, pues el próximo viernes te quiero aquí, ¿eh? A ver qué nos puedes contar, y así que nos aterrorizamos del todo, porque, madre mía, como hables espectro, además se te quiere llamar así, espectro. Bueno, es que, claro, la palabra espectro se aplica multifactorialmente. Bueno, pues aquí está Juan Ignacio leyendo apaciblemente su libro sobre geometría. ¿Cómo se llama este libro? Geometría sagrada de Robert Lawlor, que es posiblemente un compendio de uno de esos grandes misterios que en el que llevamos conviviendo desde prácticamente que el hombre está sobre la Tierra, y el por qué todos los objetos de la naturaleza, en sus formas, digamos, más íntimas o en sus formas macroscópicas, se ordenan en un modo absolutamente regular. Toma ya. Sí. Es un sabio, ¿eh? Sí, hombre, no llevo el rombo por algo, ¿no? No, si la gente saca una agenda electrónica y le ha puesto un ordenador de 2 kilos encima de la mesa. El bacterio nace en Mesopotamia y es un dios ahora mismo, ¿eh? Le veríamos en las piedras, ¿eh? Soy impresionado. Estoy pensando que algunos relieves de Ur se parecen. Sí. No, la reencarnación de Imhotep. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a seguir con nuestra segunda entrega de psicofonías, y tenemos, pues, yo creo que tres grandes bloques, ¿no, Jesús? Tres grandes bloques. Vamos a continuar con uno que empezamos la semana pasada, que era el bloque de psicofonías o parafonías, como así las denomina este investigador, que es Luis Fontaine, realmente es el seudónimo de Luis de la Fuente, y que en su momento recogió, hace 2 años y medio aproximadamente, en un vídeo que se llama Voces e Imágenes de Otra Dimensión, y que nos pareció pues bastante sorprendentes, que no se han difundido lo suficiente. Y ahora pues vamos a continuar y terminar con ese segundo bloque, donde vamos a escuchar psicofonías bastante sorprendentes, porque en alguno de los casos se dicen palabras soeces, tacos, dentro del lenguaje vulgar. Caramba, cómo está la cosa por el más allá, ¿no? Sí, sí, los lenguajes y las palabras son más cotidianas y más profanas de lo que podríamos pensar, que también es verdad que hay mensajes religiosos. Pero bueno, si queréis vamos a empezar con la primera, donde en dos voces distintas y en dos momentos distintos se dice una misma palabra. La primera se dice soy tu abuelo, y después escucharemos tu abuelo, pero en, ya digo, en dos momentos distintos y con dos voces claramente distintas. Tu abuelo, soy tu abuelo, tu abuelo. Se ha escuchado, yo creo, perfectamente, ¿no? Perfectamente, yo creo que se ha escuchado, ¿no? Eso es un poco el ejemplo de cómo una misma palabra se puede repetir en distintas grabaciones psicofónicas, y por supuesto con una distinta tonalidad, con un timbre muy diferente, como que si quisieran remarcar, pues en este caso, un mensaje que casi siempre viene precedido de una pregunta previa del experimentador o del investigador, y que en este caso contesta a quién es. Soy tu abuelo. Seguimos recordando, Carlos, que son discursos muy breves, claro, muy contundentes, y que cuesta, al parecer, a las voces les cuesta mucho emitir. Sí, ¿no? Quiero decir que hay que dar la enhorabuena, la verdad, a Silva y al equipo de trabajo de Onda Cero, porque la psicofonía que vamos a decir está muchísimo mejor que como nosotros la traíamos. La de ahora La casa sola es un equipo de matar, ¿eh? Sí, sí, sí, la verdad es que... La de ahora es un insulto. Ahora vamos a ver un insulto. Una clara agresión. Y vamos a escucharlo con calma. Dice, tu puta madre es así. Pero Carlos. Perdón, lo dice un espectro. Bueno. U lo que sea. Sí, yo creo que también. Caramba, carambita. Tiene malas pulgas. ¿Habrá niños? Al otro lado. Bueno, pues nos ha dejado algo sobrecogido, ¿no? Esa psicofonía. Yo creo que es muy representativa de otras muchas, ¿eh? En algún caso aquí pusimos también una psicofonía que decía, si no recuerdo mal, puta. O sea, que eso es relativamente frecuente cuando el que está al otro lado pues todavía conserva esa agresividad o ese temperamento que lo manifiesta a la mínima oportunidad que tiene. Y si realmente las psicofonías es una puerta abierta para que se manifiesten estas voces, pues, cómo no, hay mensajes de amor, pero también mensajes de odio. Nuestro compañero Javier de la Torre está sobrecogido ahora mismo, ¿eh? Tiene los pelillos de punta. De hecho, la que vamos a escuchar ahora va un poco en esa misma dirección, porque el investigador, en este caso Luis Fontaine, pregunta, bueno, más o menos, les desea suerte. Y así dice, os deseo suerte, que es lo que escucharemos, y después vemos cómo se incluye una voz psicofónica que dice, y yo esta venganza. deseo suerte y yo esta venganza. Os deseo suerte lo dice Luis Fontaine, sí. Y el otro es la respuesta, o lo que se grabó después. Es del estilo de la de ahora, es cuando la voz se inmiscuye en lo que nosotros estamos planeando. Fijaros que le plantea una pregunta, le dice a continuación en la que vamos a ir. ¿Hablas mucho? ¿Necesitas algo? Hablas mucho, estás muy clara, ¿no? Estás magnífica. Sí, sí, hablas mucho, necesitas algo. Sí, sí, le está preguntando como interesado, ¿no? El espectro que está al otro lado está como interesado por qué pregunta tanto, ¿no? ¿Por qué habla tanto? Hablas mucho, necesitas algo. Son buenas, ¿eh? A ver. Ahora vamos a escuchar otra que también es como un deseo por parte del más allá, donde se dice también claramente ayudarle al pobre. Caramba, parece un, sí, un niño, una niña, ¿no? Sí, sí. Y además es la voz de un niño, como un coro también de ruido infantil que se escucha de fondo. Ayudadle al pobre papá. Al pobre papá. Sí, al pobre papá. Al pobre papá. La que viene ahora para Jesús y para mí, para los amantes del mundo de las hadas y los duendes, es fascinante. Es fascinante porque es una declaración religiosa, lo cual es poco frecuente. Cuando digo que es poco frecuente es porque normalmente, si las psicofonías obedecen a una inteligencia, vamos a presumir que sí, sabéis que hay teorías que dirían que no, si obedece a una inteligencia, esta es muy interesante porque rara vez se inmiscuyen en asuntos religiosos, suelen evitarlos de manera frontal. Recordarán los oyentes que nos oyeron la semana pasada, y los que no, que lo escuchen en internet, como muchas de las preguntas o muchas de las cuestiones, cuando tocaban el tema religioso, eran claramente evadidas por parte de los que supuestamente emitían las voces. Aquí no, hacen una declaración. Dicen, soy cristiano. Soy cristiano. Más padre que lo pregunta, ¿no? Sí. No lo debe tener muy claro. Sí. Bueno, soy cristiano. Y en esta última psicofonía, que realmente son tres, y con ello cerramos la serie de Luis Fontaine, es esas voces angustiosas que parecen proceder del otro lado, donde están pidiendo ayuda. Vamos a escuchar tres, dos de ellas tienen que ver pues con esto que estamos comentando, voces angustiosas. Una dice sálvame, la otra dice auxilio, y la última, una voz como de alguien que está desconcertado, diciendo ¿dónde estoy? Caramba, para ir al servicio era un ratito, ¿eh? ¿Alguien tiene que ir al baño? No me impresionan en el estudio, pero joder, claro, sí. Pero fijaros... ¿Alguien necesita beber agua? Sí, yo creo que es el mejor momento, ¿no? Fijaros que en este último bloque, en estas últimas, se está mostrando algo también que nos están diciendo los investigadores de lo que se supone que hay más allá del umbral, ¿no? Es ese desconcierto, esa ayuda, esas almas errantes, esas almas en pena, que por un lado están pidiendo ayuda porque no tienen muy clara su situación, porque tampoco se han desprendido totalmente de esta materia y de este mundo, y por otro lado también esa incertidumbre, esa angustia, ¿no? Diciendo, ¿dónde estoy? ¿Qué hago aquí? ¿Dónde me encuentro? Siempre son frases que se suelen repetir con cierta asiduidad. Vamos a escuchar ahora psicofonías del investigador Pedro Amorós, al que por cierto vamos a dar las gracias por un magnífico informe que nos ha enviado para La Rosa de los Vientos. Así que muchas gracias, Pedro, por estas aportaciones tuyas al informe de esta noche y al monográfico de esta noche. Pues sí, ya sabéis que Pedro Amorós, lo hemos comentado más de una vez, es el presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, el SEIP, y bueno, siempre ha estado dispuesto a ayudarnos, tanto para pasarnos esas psicofonías inéditas, como en este caso de las cuatro que vamos a escuchar, tres son inéditas, la primera vez que se escuchan. Y yo creo que en correspondencia nosotros les debemos pasar la nuestra, ¿no? Sí, además sí, se la vamos a pasar para que la analice, la investigue también, que nos dé su punto de vista, porque sí, siempre es bueno, ¿no? Además de un gran experto como él. Y bueno, vamos a empezar con la primera. Es una grabación que fue obtenida en un lugar donde estaban ocurriendo fenómenos extraños. El lugar pues era, tal como nos lo describe él, como una casa normal en la que no había nadie. Estaban presentes en la investigación una señora mayor, de nombre Amelia, y un compañero de investigación suyo. Y en un instante se puede escuchar una débil voz de una niña que dice, Amelia, llama a la tía Ángela a marinería. Decir que en este lugar antaño estaba ocupado por la sede de la marinería en Alicante. Amelia llama a la tía Ángela marinería. La marinería. Entonces, ya digo que lo sorprendente es, primero, Amelia es una de las personas que estaban allí presente, está haciendo una alusión directa a una de las personas que allí estaba, y después hace alusión también a algo que ellos en principio desconocían, que allí estaba, en esa casa, en ese caserón abandonado donde no había nadie, pues allí estuvo la sede de la marinería en Alicante, ¿no? Vamos a escucharla otra vez para que se vaya acostumbrando el oído. Amelia llama a la tía Ángela a marinería. Me parece una conversación de esta de bella cotidiana, ¿no? Sí, sí, completamente, como si se hubiera escapado. No parece una... ¿Ves? Esto no parece un acto voluntario, parece como algo recogido de otro lado. Fíjate que además se puede sacar una conclusión muy clara, y es el no tiempo que hay en el otro lado. Mire, esa voz lo cuenta como si todavía estuviera ocurriendo en un momento presente. Como si no fuera consciente de lo que ocurre, ¿no? Claro, de lo que pasa. Y esa sede ya ha desaparecido hace muchísimos años, sí. Sencillamente hace alusión a una de las personas que estaba allí como pidiendo la ayuda para que llame, ¿no? A la marinería. Ah, y los universos superpuestos. Ese no tiempo. Qué raro. En la segunda, que es una de las que continúa la serie de Belchite que abrimos el otro día, bueno, esta fue tomada por el propio Pedro Amorós junto con Ángel Briongos y el coordinador del SEIP en La Rioja, que es José Ignacio Latorre. Aquí es muy curioso porque en este caso Pedro Amorós estaba hablando. De hecho, decía, que es lo que se oirá al principio, nos gustaría recibir algún contacto desde ese otro lado. A continuación aparecen unas voces de niños y luego una voz gutural que dice de una manera muy oscura, soy Sebastián. Luego el fondo son niños, sin duda algunas son niños que están hablando, pero no se percibe lo que dicen. Sí, hay como voces y de soy Sebastián. Tian. Les cuesta muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Les cuesta. Sí, sí. Tienen dificultades para entrar, ¿no? En nuestro espacio tridimensional y sobre todo manifestarse de la única forma que se puede manifestarse, que es a través de aparatos técnicos, y siempre les cuesta. Ese ahorro energético del que han hablado muchísimos investigadores es cierto y se comprueba cada vez que sostiene alguna de las psicofonías. Vamos a escuchar una tercera psicofonía. Una grabación obtenida en las dependencias de una antigua cárcel. Por tanto, ya el marco yo creo que es adecuado. Justo cuando estaban haciendo una fotografía, una voz susurrante parece decir, Bernard. Uno de los componentes del equipo de investigación se llamaba así, precisamente, Bernard. Lo que nos comentaba Pedro Amorós es que podría haberse tratado de un error, pero durante la grabación nadie dijo absolutamente nada y desde luego dice que la voz no correspondía a ninguno de los presentes. A ver. A ver, otra vez. Sí, le llamas como si te llamaran por tu nombre, te avisaran. Sí. La cuarta también la obtuvo. Ya vemos que el equipo de Pedro Amorós es muy solicitado desde el más allá, ¿no? A María, bueno, y lo que se le estará colando a Jesús hoy. Sí, bueno, claro, eso debemos contar ya con ellos. No hables muy alto. La cuarta se obtuvo en un antiguo monasterio abandonado y la verdad es que se decía que allí había una aparición fantasmal desde tiempo atrás. En concreto, uno de los equipos de investigación del SEIP, que es Antonio García, dijo una frase, fase 2, y de repente aparece grabada la palabra fui yo. Sí, fui yo. Sí, al final. Fui yo. Bueno, pues estas son las cuatro que nos ofrece Pedro Amorós. Y ahora vamos a otro bloque ofrecido por José Luis Tajada, por los investigadores José Luis Tajada y Gemma Moreno. Efectivamente. Que además también queremos darle las gracias por lo mucho que han contribuido a hacer estos monográficos. Sí, que además también nos mandan un dossier de sinfonías donde nos cuentan un poco toda la historia, cómo las obtuvieron, el equipo técnico que necesitaron, etcétera, etcétera. Es sumamente interesante y también son inéditas. Ellos nos han cedido estas psicofonías para que las emitamos por vez primera en la radio, lo cual es de agradecer, ¿no? Recordamos a los oyentes de La Rosa de los Vientos de la Zona Cero que estamos ofreciendo en dos entregas, en dos monográficos, pues todas las novedades relacionadas con psicofonías. Ya tuvimos la primera el pasado lunes y ahora esta, y que por supuesto siempre lo podéis encontrar en OndaCero.es. Ahí quedarán los dos monográficos a vuestra entera disposición en OndaCero.es. Pues José Luis Tajada, como Gemma Moreno, dos buenos amigos también nuestros y del programa. Por cierto, pues ellos también tienen su programa de radio, bueno, pues, todos los jueves, que se llama Al Otro Lado, en Europa FM, y es el mismo nombre que tiene su página web, que recomienda pues a muchísimas personas que les pueda interesar todos estos temas, ¿no? Porque se llama con las tres dobles Vs, Al Otro Lado 2001.com. Es una de esas páginas web recomendables donde se puede encontrar pues muchas cosas interesantes a todos los amantes del misterio. Sí, pero en Europa FM local. De Albacete. De Albacete. Efectivamente. Sí. Bueno, vamos a escuchar un grupo de psicofonías sorprendentes. Porque hay voces, hay raps o golpes y hay lamentos. Es el resultado final que se hizo de una grabación de unos 25 minutos de extensión que se llevó a cabo en la madrugada del día 13 de agosto de 1998. Era entre las 0:13 a las 0:38. En una habitación del llamado Palau de Aguilar, ubicado en la localidad de Cardona, en Barcelona. Por lo tanto, vamos a ubicarnos en este sitio, donde en una cinta de media hora se recoge tal cantidad de psicofonías y tan variadas que ya de por sí es un hecho bastante insólito. La grabación original contiene un total de 54 sonidos que se podrían calificar, pues como ellos lo llaman así, presuntas inclusiones parafónicas, y que se dividirían pues en esto, 11 inclusiones formarían parte o se podrían clasificar como voces, 12 serían raps y 31 serían lamentos. Por supuesto, no vamos a poner todas, vamos a poner una parte muy representativa y por supuesto las más espectaculares de todas estas que obtuvieron. En este caso no estaba José Luis Tajada, sino que estaba Gemma Moreno. Había cuatro testigos. Uno era el dueño del Palau de Aguilar, José San Juan Gómez. Estaba su hijo, 16 años. Estaba uno de los, bueno, de los que forman parte de uno de la parte habitada de este palacio. Y Gemma Moreno, esta investigadora, que es la que al final recogió todas estas psicofonías bastante sorprendentes. Recordemos a los oyentes, a los que no están muy acostumbrados a estos menesteres, que rap es un golpe. Rap es esto. Eso es un rap. ¿Qué rap? ¿Has hecho? Es contundente. Pues las hermanas Fox era mejor todavía. De ahí viene. Porque se bautizó pues gracias a aquellas, bueno, pues, aquellos... Pase. Se ha hecho daño. Sí, has dejado los nudillos ahí. Sí. Eso ha sido buena. Vale, vamos a distender entonces un poco el ambiente. En honor de las hermanas Fox, que empezaron a hacer este tipo de fenómenos paranormales y a recibir en su casa, pues bueno, se convirtieron en raps, ¿no? Y que después dio lugar pues a todo un movimiento espiritista tremebundo y polémico, porque más de una persona cuestionó, ¿no? Todos esos hallazgos de las hermanas Fox. Pues escuchemos ahora. Vamos a ver, os cuento también un poquillo, porque cuando hicieron esta grabación en el piso superior, como control, y eso es importante, pusieron una segunda grabadora en el piso inferior del edificio, es decir, si se escuchaba algún ruido, para que quedara también ahí grabado. Y posteriormente a esa grabación, que se hizo en esa madrugada del día 13, se procedió a una segunda grabación por ver si también se escuchaba algo. Bueno, pues ni en la grabadora de control del piso de abajo, ni en la segunda grabación, que se hizo aproximadamente una hora después, se escuchó nada. Solo fue en esta cinta de esos 25 minutos donde se escucharon bastantes cosas. Para poner antecedentes a todos los oyentes, decir si ocurrió algo anómalo en ese edificio en los años anteriores. Bueno, pues nos cuentan estos dos investigadores que aproximadamente hace 40 años una niña perdió la vida al ahogarse en una tina de 15.000 litros de capacidad que se encuentra en ese edificio en su parte trasera. Por lo tanto, un hecho luctuoso de los que comentábamos al principio. Los últimos inquilinos de una de las dependencias que conforman el antiguo palacio comentan que huyeron, literalmente hablando, de su domicilio sin causa aparente alguna, como aterrorizados, y dejaron allí todas sus pertenencias, incluso la ropa, las fotos familiares, etcétera. Algo les sorprendió tanto que se marcharon desfavoridos. Y por último, el edificio ha sido testigo a lo largo de estos últimos años de ciertas catástrofes, como por ejemplo incendios, cuyas huellas permanecen aún en alguna de las paredes y techos, y por otro lado del paso de algunos inquilinos que podríamos calificar como peculiares y que abarcan desde prostitutas hasta un enterrador que, fijaros bien, quemaba en la chimenea los ataúdes de los fallecidos de los que se encargaba para poder así calentarse durante el invierno. El tío no tenía ningún recato de calentarse pero... con la madera de esos ataúdes que habían servido. Vacíos, ¿no? Vacíos, en principio. Bueno, pues este es el ámbito. El principio es una psicofonía. donde fueron grabadas estas psicofonías. Es que si fueran llenos, dejábamos de hacer el monográfico de psicofonías y nos poníamos de lleno con el enterrador este. Bueno, se van a escuchar tres veces, cada una de ellas, y la primera voz, que es una voz masculina, que vamos a escuchar, dice, búscalo. Búscalo. Muy clara. La segunda es un homenaje a nuestro visitante de hoy, porque sorprendentemente dice cuesta. Cuesta. ¿Se refieren a Juan Ignacio? Cuesta, cuesta. Ahí la duda. Sí. Una tercera psicofonía también corresponde a una voz masculina, aproximadamente para que tendría unos 40 años, ¿no?, según los análisis que se ha hecho, y la voz procedería de una distancia de unos 4 o 5 metros de la grabadora. Los testigos, estos cuatro testigos que hemos comentado antes, por supuesto estaban mucho más lejanos y no escucharon nada en su momento. La voz psicofónica que vamos a escuchar dice, quiero un café. Bueno, pues deben estar necesitados de café, de estimulantes, ¿no? Son muy mundanos, como ves, o sea que te pongo ahí. Quiero un café. La cuarta es muy curiosa porque está grabada en francés. Dice tres palabras, que yo pronunciaré fatal ahora mismo, notre, votre, duetre, odret, y las dice de manera separada, pero curiosamente tiene una terminación fonéticamente similar. La verdad es que es una psicofonía francamente curiosa. Y en lo que ha contado Jesús, no sé si sabrá algo más Gemma Moreno, no hay ninguna referencia a ningún pasado supuestamente de algún francés en la casa. Porque que sepamos no estuvieron por allí los de Napoleón, ¿no? No. No estuvieron por allí, ¿no? Sí. Este quinto trozo que vamos a poner corresponde a un lamento, y esto es curioso porque ya no estamos hablando de voces masculinas sino un lamento con una vocecilla que suena a lo lejos, que parece decir no, pero en todo caso es un no lamentándose, y así ha sido un poco bautizada esta psicofonía, un lamento procedente del más allá. Muy débil. Sí, hay que decir que estos lamentos están generados a gran distancia de la grabadora y fuera del inmueble. Entonces están modulados mayormente en frecuencia para que se escuchen bien, ¿no? Pero así como las voces humanas que hemos escuchado estarían dentro del inmueble, a unos 4 o 5 metros de distancia del micrófono, de la grabadora, estos lamentos pertenecerían a alguien que fuera del inmueble es el que está lanzando esta especie de ayes lastimeros. El caso siguiente es igual prácticamente que el anterior y corresponde también a lo que clasificaron como lamentos. Este es más perceptible, ¿no? Claro, aquí, según Gemma Moreno, parece que corresponder esa voz a una voz infantil, de un niño, una niña, sabiendo lo de la tinaja de la niña que se ahogó, pues podría tener su lógica paranormal, ¿no? En este caso, con esta especie de lamento infantil. Ahora, atentos, porque lo que vamos a escuchar es un rap. Un rap, esos golpes, dentro de la terminología parapsicológica, son raps fuertemente modulados en frecuencia y amplitud, que se generan a muy corta distancia de la grabadora. Ni que decir tiene que ellos no escucharon nada cuando estaban haciendo esta grabación de 25 minutos. Y lo siguiente, que Jesús lo va a explicar ahora con mucho más detalle, porque tiene el documento original de Gemma, es una serie de raps que fueron acumulándose que parecían contener un mensaje oculto. Este es el fin de fiesta de hoy, ¿no? Sí. Es la sorpresa. Para mí fue una sorpresa cuando me enteré, primero me lo contaron de viva voz, y después lo pude leer y después lo pude escuchar, como lo van a hacer ahora todos los oyentes. pero me parece una sorpresa importante, porque estamos hablando ni más ni menos de una especie de mensajes subliminales que aparecen en las psicofonías. Hasta ahora hemos escuchado palabras, frases más o menos cortas o largas, pero con una continuidad. Pero ¿qué ocurre si uniéramos en este caso los distintos raps o golpes o sonidos extraños y de ahí saliera una frase? Y esto es lo que intentaron hacer, porque se dieron cuenta de que podría tener una frase coherente algunos de los sonidos incoherentes. Y era una sospecha, ¿no?, de que los registros obtenidos durante la grabación, calificados como raps, no fueran golpes en sí, sino que en realidad se tratasen de voces moduladas a una velocidad muy superior a la normal. Y eso es lo que les indujo a realizar un segundo análisis más preciso a partir de esos fragmentos. Lo llevan a cabo en principio, pues procesando informáticamente todos y cada uno de los 12 raps seleccionados respecto a la grabación total. Y ven que, aun así, con la velocidad adecuada para su última audición, no sale nada coherente y buscan lo que son los 8 raps más importantes, más trascendentes. Y ahí es cuando se prueba entonces a unificar la amplitud y la velocidad a partir de los originales en aquellos que presentaban una mayor calidad de audición. Y atentos aquí, porque una vez que se iguala la velocidad y la amplitud, se obtiene una frase que desde luego les dejó bastante sorprendidos, y una frase que para el dueño del inmueble de este palacio parece que tiene su sentido, su significado. La frase, tal cual es una vez que se han unido los distintos raps, es: un hombre está enterrado en este lado. Pues esto es una reconstrucción claramente informática, ¿eh? Sí, cómo. Se podría hacer. La idea de Gemma Moreno aquí y de su equipo es ingeniosísima. Un hombre está enterrado. La verdad es que es muy brillante lo que han hecho. Claro, es que es el resultado pues de una frase con connotaciones muy agudas y metálicas, como hemos escuchado, que efectivamente parece contener un mensaje dotado de sentido y coherencia, pero en el fondo es un mensaje subliminal, porque este mensaje no se escuchó en todos los sonidos y en todas las voces que hemos percibido anteriormente. Bien, amigos, pues este segundo monográfico yo creo que complementa perfectamente el primero ya entregado a los oyentes de la Zona Cero, y hemos, la verdad que hemos disfrutado mucho, lo hemos pasado mal, porque aquí ha habido un silencio durante un ratito, ¿verdad?, que nos tenía muy estremecidos. Pero ha merecido la pena. Esta noche han ofrecido sus psicofonías Pedro Amorós, José Luis Tajada, Gemma Moreno, también Luis Fontén y, por supuesto, la Zona Cero. Ha ofrecido la por suya. Supuesto. Y la que habrá por ahí también, secreta u oculta, que ya visto lo visto, pues no nos sorprendería que también estos espíritus hayan participado en el programa y nos reserve alguna sorpresa. Este, lo sabremos. Este año, Carlos, los monográficos nuestros clásicos de psicofonías han estado bastante bien. Yo estoy muy contento, ¿no? Así que creo que espero que nuestros oyentes les hayan gustado y se vayan animando para el siguiente, el año que viene, con psicofonías cada vez más originales y sofisticadas. La verdad es que la transcomunicación está avanzando mucho, como se puede comprobar con esto que han hecho ahora el equipo de Gemma Moreno. Bueno, pues el próximo viernes vendrá el profesor Bacterio para dar sus conclusiones sobre nuestra psicofonía, la de la Zona Cero, y por supuesto que en OndaCero.es podéis encontrar los dos monográficos dedicados a estos asuntos. Así que también esperando que enviéis vuestras propias psicofonías. Muchos oyentes dijeron: oye, yo tengo la mía, yo tengo mi cassette con unas cuantas. Bueno, pues enviad, y si tenemos un número suficiente, ¿verdad?, pues no tenemos ningún problema en hacer un monográfico con la psicofonía de los oyentes. No, desde luego, bienvenido sea. Hasta ahora hemos utilizado pues psicofonías de investigadores de prestigio, acreditados, pero por supuesto que se están grabando muchísimas psicofonías y solo hay que poner voluntad, empeño e ir a los lugares adecuados. Y aquellas que consideremos interesantes de emitir, pues por supuesto aquí las vamos a emitir. Pues muchas gracias, Jesús, muchas gracias, Carlos, y hasta el próximo viernes. Hasta el viernes.